tierra, fuente de salvación. Has venido a llevarnos al lugar de paz y redención. Solo en ti está el poder, poder para salvar. Vivimos, vivimos para anunciar tu gloria. Vivimos para anunciar tu gloria. Destile en los cielos la justicia.